Amar Azul y la nueva luna fiera. Palmas arriba. Una revolución, un choque de cometas en mi corazón. Todos bailan la noche entera, la cumbia de la buena, que es la mejor. Oye, como dice. Que no acabe la alegría, que el país siga bailando, un polvito y una cerveza y seguimos delirando. Pero yo no sé qué voy a hacer, porque miré una chica y me enamoré, y por eso soy el campeón, que bailo la cumbia, que es mi pasión. Solo quiero bailar la cumbia, canten todos, la cumbia del amor. Pero yo solo quiero bailar la cumbia, canten todos, con el corazón, aguante la cumbia. Bailando un polvito y una cerveza y seguimos delirando. ¿Qué pasó? Fue una revolución, un choque de cometas en mi corazón. Todos bailan la noche entera, la cumbia de la buena, que es la mejor. Bailar la cumbia, canten todos.